Nosotros le ofrecemos esa ronda de intervenciones con los diferentes grupos políticos. Hoy le llega el turno al Partido Popular. Vamos a hablar durante los próximos minutos con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña en esta ocasión a través del hilo telefónico. Vamos a saludarla. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenos días a todos los ubriqueños. Bueno, pues durante los próximos 30 minutos, los micrófonos de Radio Ubrique a tu disposición para abordar diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la política nacional, regional y también la política local, sobre todo, bueno, pues haciendo referencia a diferentes cuestiones dentro del marco local. Por aquí creo que querías comenzar precisamente contestando, respondiendo a unas pasadas intervenciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación a la gestión municipal, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque la verdad es que me ha llamado la atención esa rueda de prensa que dio el portavoz de Izquierda Unida, donde ponía en duda el trabajo de nuestro alcalde, ¿no? Y en sí también a todo el grupo de gobierno, ¿no? Yo entiendo que es un grupo que está en la oposición y como tal está ahí para trabajar por su pueblo al igual que estamos trabajando todos, ¿no? Pero la verdad es que con la urgencia que plantea dichas reuniones y dicho debate y dichas soluciones, yo desde mi punto de vista o desde mi ignorancia aquí trabajando en mi despacho, sí puedo decir que nosotros como equipo estamos trabajando día a día. El trabajo que hacemos lo hacemos meditado y pensado y lo trasladamos de esa manera e intentamos de reunirnos con el mayor número de empresas para ver e informarnos de todo lo que acontece o lo que podamos llevar a cabo y decir que, por ejemplo, en el tema de biorreciclaje, en la problemática que tiene, en el tema de agua, que ayer hubo el Consejo de Administración de Agua, etcétera, casos que están ahí pendientes que tenemos que solucionar y que si tendrás que aprobar en pleno, nosotros de antemano intentamos de contrastar, de ver, de informarnos y de atender a toda empresa que esté dispuesta a poder entrar a licitar en dichas empresas, en una y en otras, ¿no? Entonces, la verdad que el trabajo del alcalde, como ya anteriormente muchas veces ha puesto en cuestión por otros grupos políticos, cuando ha estado aquí el ministro, cuando fue a ver el ministro, no fue a ver el ministro. Nosotros la verdad que nos quedamos muy tranquilos porque nos quedamos muy conformes del trabajo que hacemos día a día, de la lucha que tenemos por nuestro pueblo, de lo que queremos conseguir y los objetivos que queremos alcanzar como grupo político. Sabemos que llevábamos un programa, como todos en la campaña electoral, que coincidíamos en muchas cosas, y que en estos momentos es inviable por los momentos que estamos atravesando. Pero de todas formas el pueblo necesita muchas, muchas cosas que están ahí, que antes no se han hecho, muchos problemas que antes se han planteado y no se han llevado a cabo, y desde que hemos llegado a nosotros la verdad que se ha abierto un abanico de muchos problemas que están ahí que tenemos que solucionar. Tenemos que priorizar, tenemos que ver, y en eso estamos trabajando, y nos quedamos tranquilos porque nuestro trabajo es todos los días es intentar de solucionar, de ver y de estudiar. Y por lo demás, tanto a mí me llamaba la atención, por ejemplo, un tema de cultura, que es lo que más nos choca a todo el equipo de gobierno, que ahí está el yacimiento Curi, que se ha tirado 20 años, ¿no? O 25, donde nadie le ha prestado ninguna atención, ¿eh? Y se ha planteado tener un problema lo que era la muralla. Y gracias a Dios, este área de cultura habló con quien tenía que hablar, le planteó el problema, ¿eh? Estuvo aquí el técnico de cultura, se ha planteado y estamos ahí para corregir y para ponerlo en funcionamiento y mejorarlo, porque la verdad que es un atractivo turístico. Y en eso estamos trabajando, en ese tema como en muchísimos más temas, en infraestructura, en carretera, etcétera. Pero todo lleva un tiempo y demás saben los demás grupos que han tenido la oportunidad de estar aquí trabajando y gobernando el tiempo y el trámite y el protocolo que lleva todo esto. Por lo tanto, yo comprendo que hay gente que se puede dedicar todo el día a estar preguntando y ver, porque estén jubilados o estén parados, pero el día a día, el ordinario que hay aquí de atender al ciudadano de Ubrique, que para eso estamos, también nos ocupa un tiempo y un espacio, y por lo tanto, poco a poco irán saliendo los temas. Llevamos 17 o 18 meses y creo que el trabajo está ahí. Ayer también tuve la oportunidad de estar en el Barbadillo, ¿eh? Con el concejal de deporte, estuve viendo también el muro de contención que se ha hecho, cómo ha quedado esa familia que estaba afectada. Las instalaciones se están renovando, se están actualizando y poco a poco se pondrá en funcionamiento. Estuve también viendo los desprendimientos de roca que hemos tenido esta semana con la lluvia, in situ, en el sitio, viendo lo que podemos hacer, ¿no? Y esos temas, junto con reuniones y muchas más reuniones, pues poco a poco irán saliendo, pero la verdad que me duele que pongan en duda el trabajo en sí que está llevando el alcalde y el equipo de gobierno. Y en este caso digo que el alcalde todos los días está luchando, está aquí, y si no, está fuera trabajando. Y nada más. Pero que seguiremos trabajando en nuestra línea, que por nuestra parte estamos contentos, felices, y va a seguir y va a ser nuestro ritmo hasta ahora el que hemos establecido, ¿no? Uh-huh. Y ya fuera de este tema, me gustaría también hablar, ya que política local, decir que este equipo de gobierno, cuando llegó en el área de personal que me compete a mí, pues se planteó o menos planteamos con la demanda que había de gente que solicitaba un puesto de trabajo en estos momentos tan difíciles, que elaboráramos entre todos una bolsa, ¿no? Un reglamento de trabajo. Hemos estado trabajando, como ya he dicho, en distintas intervenciones, todos los grupos políticos, se hizo, se llevó a cabo, fue a pleno en septiembre, se aprobó. Hemos estado elaborando, llevando el trámite y el protocolo, y decir que el día 8 de noviembre recibimos un FAE de la delegación de gobierno, donde nos dice, en un requerimiento, de que tenemos que anular o adaptar a la legalidad el reglamento de contratación de personal de este ayuntamiento, de contratación laboral temporal, ¿no? En definitiva, quiero trasladar desde aquí que en breve me reuniré con los distintos grupos políticos, estudiaremos el tema, porque la verdad es que hay varios puntos que tenemos que adaptar o anular, y es lo que te puedo decir, procederemos y veremos lo que vamos a hacer con el reglamento de trabajo. Por lo demás, ese es el trabajo de día a día, es lo que te puedo comentar. Y sé que la gente está esperando este reglamento, pero de todas formas nos ha llegado este FAE y tendremos que estudiar a partir de ahora. De todas formas, también Izquierda Unida había presentado una alegación y tendríamos que reunirnos y hablar también del tema. Pero lo que sí quiero dejar claro desde aquí, desde este medio, que a partir de ahora el reglamento pues se va a demorar un poco más, porque tendremos que estudiarlo y valorarlo, porque en definitiva lo que nos pide es anular o adaptarlo a lo que nos exige la ley. Uh-huh. ¿No? Y después, yo qué sé, te puedo hablar de que no entiendo muchas políticas a nivel regional, cuando estamos hablando en este momento de recorte a nivel nacional, y la verdad quiero dejar claro que la Junta también tiene su papel muy muy importante en los recortes aquí en Andalucía, ¿no? Aquí el Ayuntamiento de Ubrique nos debe también un dinero y estamos a la espera, de que nos paguen esas partidas. También decir que tenemos muchos recortes en políticas sociales. Hemos recibido hace dos semanas en asociaciones, en colectivos de discapacidad, etcétera, donde van a haber recortes en sus subvenciones. Y la verdad que en estos momentos nos están echando al ayuntamiento muchas cargas, y los ayuntamientos tenemos las capacidades que tenemos después de que nos hemos acogido a unos planes de ajuste, y la verdad que no damos a más. Tenemos lo que tenemos y no podemos ampliar el gasto, porque el gasto es todo y depende de los ingresos, y no está claro que tú gastes más de lo que ingresas, por lo menos esa es la política del Partido Popular. Y, por otro lado, decir que no entiendo también cómo, siendo una fuente de ingreso como es el turismo en España y en Andalucía, cómo la Junta no invierte en promoción turística, ¿no? En la provincia de aquí de Cádiz, a nivel de Andalucía, ha hecho unos recortes bastante considerados, y la verdad que las estadísticas están ahí, donde nos dicen que, independientemente de esta crisis que estamos atravesando, este sector sigue manteniéndose, ¿no? Y apostando en él. Yo aquí en Ubrique he podido tener cifras de la oficina de turismo, ¿no? Donde este mes de octubre pues ha subido algo lo que son las visitas turísticas, y el mes de septiembre bajó algo, ¿no? Comparándolo con años anteriores. Pero en general las cifras están muy bien, y hasta el momento llevamos en la oficina de turismo visita, ¿no? Unas 17.507 personas que han venido a nuestro pueblo y no ha acabado el año, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar contentos de que en estos momentos que estamos atravesando, las cifras nos den un respiro. Y la verdad que no entiendo cómo este sector, que es una principal fuente de ingresos, se deje de la mano y, sin embargo, se atiendan otro tipo de subvenciones y se dupliquen, y en este no, ¿no? Uh-huh. Y también te puedo decir que en políticas de empleo, pues ahí tenemos también, por parte de la Junta, estamos pendientes, que tanto se habla del taller de Ocuri, que ya ha dicho anteriormente que sí, que hemos recibido un 25% de ese taller, pero que realmente no es justo para poder empezar, porque esa cantidad nos daría para poder comprar un material y herramientas y un mes de trabajo y pagar seguros sociales, ¿no? No tiene sentido que tú coloques a una persona por un mes y le tengas que decir que se vaya. Entonces estamos a la espera de que nos manden el resto para poder comenzar este taller de Ocuri. Y eso es decir también que es muy importante el trabajo que entre todos hacemos, a nivel nacional, a nivel regional, que ayer nos enteramos también que cuando nos sentamos todos juntos, tanto oposición como gobierno, se pueden llegar a acuerdos, que ayer la banca nos dio un respiro a muchísimas personas, se van a paralizar los desahucios, y que esas son las formas de trabajar y de llegar a acuerdos, y no de otra manera. Tenemos que sentarnos y dialogar, tanto para una cosa como para otra, y que con el diálogo se llega a todo, ¿no? Y ese es el camino, es lo que te puedo decir. Después también te quiero decir que el Partido Popular aquí, por lo menos en este tipo de gobierno, ¿no? Y a nivel, por lo que yo conozco de mi partido, el Partido Popular no entiende de colores políticos, sino entendemos de problemas y necesidades, y por eso se ha reforzado la cooperación municipal y estamos trabajando a nivel provincial y a nivel regional. Este alcalde lo que hace es pedir cita con distintos delegados y consejeros y con lo que haga falta para poder sacar adelante a Ubrique, y viendo el tema como está ahora mismo de trabajo, también ha estado esta semana pasada intentando de hablar con distintos empresarios con los problemas que se nos estaban planteando en el sector. Sabíamos de antemano que con el mercado, las marcas tienen un stock, y ese stock entendemos que las marcas la definen sus diseñadores y sus modelos, y que todos nos llevamos por lo que nos dicen y por lo que nos venden, y que las marcas, con ese artículo que tienen en esto, ellos dicen que se sigue llevando un color, y lo que hacen es de eliminar ese esto. Por lo tanto, las ventas sí, y la fabricación ha bajado, ¿no? Pero entendemos que poco a poco se vaya recuperando, ¿no? Es lo que te puedo decir. Ese es el trabajo de día a día. El alcalde no hace nada más que de hablar, dialogar. De proyectos de Ubrique, también te puedo decir que ahí está también el Cine Andalucía, que esperemos que pronto se le vea luz, donde más de una persona de Ubrique pueda entrar a trabajar en ese proyecto, pueda colocarse, y que aquí intentamos por todos los medios ver hueco donde la gente pueda entrar a trabajar e incorporarse a un puesto de trabajo, ¿no? Es lo que te puedo comentar. No sé si me tiene Rocío. Sí. Sí, ¿me escuchas? No, sí, te escuchaba. No paro de hablar, y sí. No sé si estabas en el otro lado. Sí, te escuchaba. Ha hecho un repaso, ¿no? Sobre todo por el ámbito de gestión municipal o política local, ¿no? Además de regional y demás, pero creo, no sé si lo has comentado ya, querías hacer valoración sobre la gestión municipal, sobre el trabajo que se está llevando a cabo por parte de las diferentes delegaciones, ¿no? En el Ayuntamiento de Ubrique, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Sí, ya que se pone en duda, la verdad que es que como lo tengo todo en mente, se me pasan las ideas, ¿no? Sí, ayer precisamente cuando estuve dando una vuelta por el pueblo y contemplando todos los problemas que teníamos y incidencias, yo en general, de todos mis compañeros de sus áreas, lo que puedo comentar, ayer estuve con Víctor, con el concejal de policía y de tráfico, ¿no? Y estuvimos viendo una serie de calles, estudiando el cambio de sentido y la cantidad de aparcamientos que se podrían recuperar, ¿no? Es un trabajo que está el día a día ahí luchando por mejorar, porque sabemos que ahora mismo las empresas inviables de que vengan, como nosotros llevamos nuestro programa, lo que era crear un aparcamiento en Rafael Alberti, y sabemos que las empresas en sí privadas no están por la labor de hacer en este momento gastos, y nosotros lo que estamos haciendo una política es de mejorar nuestras calles, de cambiar sentido, de hacer un cambio alternativo de aparcamiento, etcétera, siempre buscando un aparcamiento más y sumar donde la gente pueda acceder, porque sabemos el problema que tenemos aquí añadido en Ubrique. Y después desde cultura, desde educación, educación, que te puedo hablar de mi compañera Josefina, pues que es una persona que está continuamente trabajando con los centros, con los directores, llamando, viendo dónde están los problemas de día a día, sabiendo que a ellos, a los colegios, sobre todo de primaria, también la Junta le ha recortado en educación esa cantidad que percibían anualmente para poder acontecer a los gastos que tenían dentro de los colegios. Nosotros, como ayuntamiento, estamos asumiendo ahora mismo algunos de esos gastos y son competencias de educación. Pero entendemos que los colegios tienen que funcionar y que los niños tienen que estar en esas aulas de la mejor manera posible y lo más seguro posible, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que estamos realizando desde el ayuntamiento con recursos propios y nuestros. Estamos ahí para atender tanto eso, como te puedo decir, en el área de cultura, en el área de teatro. También teatro. Este año no está subvencionado y todos podemos acceder toda la semana a ver nuestra campaña de teatro, nuestra obra de teatro. También sale de nuestros recursos. No nos las paga nadie. La estamos pagando todos, los ubriqueños, etcétera. Hay muchas cosas. Yo es que te podría decir en todo. Es que ahora mismo no me acuerdo, pero... Y en mi departamento te puedo comentar, en el área de bienestar social, como te he dicho antes, los programas. Ahí tenemos también, que estuve hablando con la directora de participación activa, para que todo el mundo me entienda, el centro del hogar de jubilados. El centro de jubilados consta con dichos programas directamente de la Junta de Andalucía, y la verdad que este año, pues, lo han hecho un recorte atroz. Y son programas de política social. Nosotros, el ayuntamiento, con nuestros recursos, estamos manteniendo algunos programas, insistiendo que a lo mejor en el periodo no va a ser exacto por el tiempo, pero sí van a poder disfrutar de ello por un tiempo, ¿no? Pero todo eso este año, primero de año, tendremos que verlo y estudiarlo, porque también estamos pendientes de que nos paguen algunos programas del año pasado que todavía no nos los ha pagado y lo hemos gastado, y en la Junta. Y así hay que comprender que la capacidad que tenemos, la que tenemos, no podemos dar más. Y día a día se van presentando problemas, día a día de que nos van diciendo, de que nos invitan a que podamos participar en distintas competencias donde las juntas eran suyas, y a raíz de ahí hay más de uno que sobre todo empleo, trabajadores y sectores que puedan desaparecer, pero son temas y trabajos donde el alcalde tiene que ir a reuniones, estudiar y ver y de qué salidas tiene. Es el trabajo municipal desde este ayuntamiento, independientemente del ordinario que hay todos los días y de los problemas que acontecen a diario. Trabajo dicho más o menos, ¿no? Que también en obras y vías tengo muchos temas. Estamos con el tema de... entendemos también que en estos tiempos, a través de Diputación, hemos tenido los dos planes, tanto el PROFEA como el Provincial, pero claro, estos planes, comparados con años anteriores, con todas las obras que se han podido llevar a cabo aquí en Ubrique, que el anterior equipo de gobierno pudo hacerla, y la verdad, chapó, cómo ha dejado el pueblo y las obras que se han hecho y las mejoras, es de agradecer, pero ahora mismo nosotros estamos sujetos a que estos proyectos que hemos planteado para estas dos calles se ha demorado tanto porque hemos tenido recortes, ¿no?, en dichos proyectos y no hemos tenido que adaptar a él. Y sabemos que la cosa está muy mal, que es muy difícil, pero por lo menos tenemos algo y seguiremos insistiendo y adaptándonos a estos planes y mejorando zonas de nuestros municipios, ¿no? Pero bueno, es el día a día. Nos toca lo que nos toca y la única manera de levantar esta situación y este tema es trabajando y luchando. Pues el planteamiento en torno a lo que esa gestión municipal quería poner en valor, ¿no?, lo que es el trabajo que se realiza desde el equipo de gobierno a través de esas delegaciones. Luego, no sé si a nivel general querías comentar algo más, sino también sobre el tema de la huelga general de mañana, es otro de los aspectos que a nivel político podíamos tratar, si te parece. La verdad que el día de la huelga, la verdad que para mí esta huelga general del 14 de noviembre, si te digo a nivel particular y a nivel también de política, te puedo decir que no tiene sentido. Yo entiendo perfectamente que es un derecho que tiene reconocido el ciudadano, ¿no?, ahí a la huelga. Y sobre todo garantiza la libertad, ¿no?, de aquellos que también no quieran ir a la huelga, ¿no? Para mí la huelga del día 29 de marzo estaba motivada porque venía una reforma laboral que se había hecho por decreto y estaba ahí, ¿no? Pero en estos momentos la verdad que no le veo motivo ni sentido, porque en un año dos huelgas generales a los ciudadanos nos va a costar mucho y nos va a lucir mucho el pelo. Y por nuestra parte decir que la imagen que trasladamos al exterior, al mercado, a los inversores, muy mala, nos perjudica, y tanto nos va a perjudicar y nos va a tener un coste muy añadido a lo que es a las empresas y a los trabajadores en sí. Pero bueno, ahí están los sindicatos. Yo puedo sabemos que durante estos cuatro últimos años, desde que más o menos hace tres años se empezó a decir que había huelga, que había crisis, y se desmentía, y los trabajadores seguían sumándose al paro y había el problema que había, ninguno instaba a la huelga. Y en estos momentos, este año, dos huelgas creo que no nos viene bien y nos perjudica muchísimo. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a poder ir a ella y nada más. Yo te puedo decir que yo mañana vengo a trabajar como todos los días y a seguir trabajando y luchando por nuestro pueblo. La posición del Partido Popular en nuestra localidad con respecto a este tema. Nos quedan todavía algunos minutos más. No sé si tienes planteado tú cualquier otra cuestión para tratar dentro del espacio de política. Si no es así, pues sí que hay otros temas de gran interés que podríamos abordar desde ese marco estrictamente político, ¿no? Por ejemplo, uno de los asuntos que puede preocupar a la ciudadanía pues es el tema de ordenanza y el tema de presupuesto, que son asuntos en los que se está trabajando y para los que además también se necesita conseguir el consenso del resto de grupos, ¿no?, al estar el gobierno del PP en minoría en nuestra localidad. ¿Qué puedes comentar sobre este asunto? Pues nada, pues decir que ahora mismo estamos trabajando en las ordenanzas fiscales, ¿no?, en las tasas, y que tenemos un plazo hasta el 22 de noviembre, ¿no? Estamos trabajando en ellas. También decir con el tema del IBI, sé que estábamos preocupados, que la gente está atravesando unos malos momentos, que no, familias que no tienen dinero y quieren estar al corriente en esos impuestos, porque realmente de esos impuestos nos surtimos nosotros para poder pagar y para poder gestionar y para poder hacer, y entendíamos que un día y otro que se echa en la fecha y que no se puede pagar, y por una ahí estuvo el alcalde con el servicio de recaudación provincial y se ha ampliado el plazo hasta el 5 de diciembre, ¿no? Pues contento todo, ojalá pudiéramos hacer más cosas, pero tiene unos trámites y tenemos que cumplirlos, ¿no? Y después te puedo decir también que ayer también mantuvo el alcalde una reunión por la tarde con el Consejo de Administración del Agua, donde se iban a debatir problemas que existen y tomar ya iniciativa de ver cómo se va a hacer, si se va a licitar o no, ya con los distintos grupos políticos. Ese es el trabajo, de reunirnos todos cuando llega el momento. Lo que no podemos tener todos los días reuniones, porque independientemente de los problemas que hay, a nosotros no se los plantea otro, que también tenemos que tener reuniones con el ciudadano y con asociaciones y colectivos, ¿no? Y después los presupuestos de sí, que es otra cosa, que mi compañera Reme está ahí trabajando ya, junto con el Departamento de Intervención, trabajando en él, viendo y nada más. Ese es nuestro tema ahora mismo, presupuesto y ordenanzas, ¿no? Queremos cumplir los plazos y nada más. Este año ya, como el año pasado, se demoró tantísimo porque nos acogimos al plan de ajuste de proveedores y continuamente iban sacando decretos y teníamos que ir viendo, adaptándonos, y eso hizo que se demorara tanto los presupuestos, ¿no? Esperemos que este año lleguemos a un acuerdo entre los distintos grupos políticos para estos presupuestos, que lo estudiemos y sacar nuestro grupo adelante y nada más, y seguir trabajando día a día. Claro, al margen del trabajo que se está llevando a cabo por parte del Gobierno del Partido Popular de cara a esos presupuestos y ordenanzas para sacarlos adelante, bueno, pues está también ese otro trabajo dentro de lo que ya es el marco político de negociar y consensuar con el resto de grupos, porque bueno, pues no se cuentan con la mayoría para poder sacarlo adelante en el Pleno. ¿Ha habido contacto ya con esos grupos políticos? ¿Ha habido alguna comunicación para saber, bueno, pues qué quiere uno, qué quiere otro, y si se puede llegar a algún tipo de preacuerdo o de acuerdo posterior una vez que se presenten los presupuestos? ¿Cómo va esa parte del trabajo que también es necesaria? Sí, por supuesto, es necesaria, puesto que estamos en minoría, o independientemente, te digo una cosa, yo como, independientemente de que estuviera en minoría, mi línea de trabajo, yo como concejal, ¿no?, te puedo decir, aunque el alcalde también comparte esta idea, ¿no? A mí, inclusive, tú teniendo mayoría, a lo de unos presupuestos, lo que más me gusta, a mí siempre me gusta mucho el diálogo, sentarme con los grupos políticos, con los distintos grupos, y plantear los problemas, y entre todos decir, y ver, y comparar, y escoger lo mejor para nuestro pueblo. Esa es mi línea, ¿no? Yo sé que hasta el momento sí hemos mantenido alguna línea de contacto, hemos estado sentados con algún grupo. Creo que el alcalde también ha tenido la oportunidad ya de estar con el grupo donde yo no está presente, yo sí he estado con un grupo. Más o menos las líneas están ahí establecidas, nos conocemos, hemos hablado muchas veces de las líneas de uno, de lo que uno propone, quiere, ¿no? Y es lo que tendremos que barajar y mejorar. Nosotros en estos presupuestos anteriores defendíamos un PGOU y no se pudo llevar a cabo, ¿no? Y se aprobó un plan especial y la verdad que mantenemos, nos gustaría aprobar un PGOU para estos presupuestos, ¿no? Empezarán las negociaciones ahora, empezaremos a hablar y esperemos que nos entendamos entre unos y otros y sacar estos presupuestos adelante, siempre en el bien de nuestro pueblo, ¿no? Pero poco a poco, yo creo que sí, que el alcalde, yo he estado en una reunión, pero creo que el alcalde ha estado en alguna más y ya empezaremos a trabajar. Y independientemente, Reme como concejal de Hacienda ya sí está trabajando en los presupuestos junto con el departamento. Pues nos quedan todavía unos cuantos minutos más antes de que se cumplan esos espacios de media hora, que es el tiempo determinado para este espacio, para el programa de política. Pepi Gloria, no sé si quiere comentar alguna otra cuestión más. Pues nada, pues decir que en definitiva, pues, la línea del Partido Popular es esa. Trabajo, eliminar problemas, escuchar a los ciudadanos, ver las necesidades que tienen. Y el Partido Popular también decir que no se fijan colores de ninguna clase, que aquí estamos para todos los colores y que ese es nuestro trabajo diario. Y que la verdad que no entendemos muchas veces a la Junta cuando puede haber recortes en distintos sectores y en otros no, porque yo tampoco entiendo cómo, por ejemplo, hablando ahora de medios, que estamos hablando a través de un medio, como tengo conocimiento que a Canal Sur no se le recorta nada cuando tiene una cantidad de trabajadores, mucho más trabajadores que muchísimas cadenas a nivel nacional, y nada más, y sin embargo sí se recorta en política social y en mucho y en turismo y en empleo y etcétera. Y que las competencias están muy definidas, las competencias a nivel nacional y las competencias a nivel de la Junta de Andalucía. Y también quiero trasladar desde aquí que, ya que Diputación pertenece al Partido Popular, que Diputación, desde que llegó, está intentando de trabajar y tampoco mira colores por un pueblo, por todos los pueblos, municipios, etcétera. Darle a cada uno donde más lo necesita, y que el servicio de recaudación es un pulmón económico y financiero para la mayoría de los pueblos de la provincia, ¿no? Y que en eso estamos, por eso hay que recaudar, hay que pagar, porque de eso dependemos, ¿no? Y que la crisis es la causa de no poder entender o de dar lo que algunos pueblos están pasando y atravesando, porque gracias a Dios Ubrique, dentro de lo malo, como nos dicen desde fuera, desde la provincia, es una isla. Y de una manera o de otra tienen razón, pero hay municipios que sí que lo están pasando muy mal y habrá que atenderlo también, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir, que el papel que está elaborando Diputación de Cádiz, yo, porque sí te puedo decir, esta tarde precisamente voy a Cádiz y tengo mucha relación y hablo con compañeros, y la verdad que el trabajo que están haciendo desde aquí, pues lo tengo que agradecer. Y que intentamos de por todos los medios. Además, también me gustaría, ahora que estoy hablando de Diputación, aprovechar una gestión del alcalde. Sabemos que el mercado da abasto, hace unos cuantos meses se firmaron las escrituras y ya pertenece al pueblo de Ubrique. Ese mercado da abasto, anteriormente había un gobierno en Diputación que coincidía también con el gobierno que estaba aquí en este ayuntamiento de Ubrique, y nunca se firmó ese acuerdo y esa cesión. Nosotros hemos llegado, y al año de llegar hemos conseguido que Diputación ceda al pueblo de Ubrique esa cesión de eso, de esa, de ese terreno, ¿no? Y esa superficie. Y estamos, seguimos trabajando ahora mismo con Madrid, ¿eh? Para poder conseguir también la cesión de, del edificio de la AE. Por lo tanto, yo creo que está ahí, el trabajo. Seguiremos trabajando, nos queda, y para eso estamos aquí, para luchar. Y después también me gustaría que mi hija también, porque todo lo tengo. El tema de las competencias, cuando me dicen a mí también, el tema de Tabizna, el tema del ecomuseo y el tema del campamento, que es muy fácil, eso está ahí, ha estado ahí. Y las competencias, y aquí nadie, nosotros estamos trabajando en ello, por supuesto que sí. Hay que presentar proyectos, estamos en ello, ¿eh? Pero esto no es de una noche a otra, de un día a otro, esto lleva un trámite, un protocolo. Y por lo pronto, lo que sí queremos buscar una solución es, lo que más nos prioriza ahora mismo es el tema de Tabizna y campamento, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Pues con esas conclusiones finales nos quedamos, 12:37. Agradecemos a Gloria Pérez, edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya acompañado en el espacio de política. Lo dicho, gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos.